llenar el nido. Quedará esperando que siguen volando. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No temas nada, corazón, yo soy el mismo. Sigue igual por ti, mi amor, este es tu sitio. Y a mí me sobra la realidad, que a nadie más podría amar. Y hoy, después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar, yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote con los brazos abiertos, olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo, esperando. Podría ser, pero hoy, después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar, yo sigo aquí, estoy aquí, esperándote con los brazos abiertos, olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo. Corazón.